CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El senador Rafael Michelini, del Frente Amplio, tras lo que fue la aprobación, recuerda un proyecto que estaba en la Comisión de Hacienda, habíamos hablado con Teresita Agenberg, que es de la Comisión de la Cámara de Industria, sobre el tema de los exportadores, en realidad vinculada a la Cámara de Industria, pero del área exportadora. Y allí se había establecido que sobre todo para los pequeños empresarios era muy difícil mandar muestras al exterior porque el costo era importante, era alrededor de unos $1,000, y a partir de este proyecto de ley, en acuerdo, dijo el senador Rafael Michelini, entre públicos y privados, se baja a $50, y eso permitirá que puedan mandar muestras a aquellos que quieran mandar a algunos países del mundo para ver si pueden, en este caso, vender sus productos. Esto fue aprobado, reitero, en la Cámara de Senadores, y Michelini dijo que aspira, como un sueño que él tiene, a que de alguna manera esto sea el puntapié inicial para bajar costos entre públicos y privados, no solo en esta área, sino también en el área portuaria, en el área del transporte. Así lo manifestaba el senador Frente Amplista del Nuevo Espacio. Está aprobado. Cuando uno exporta $2,000, hay costos fijos que van por más de 1,000. Y entonces, este tipo de operaciones, este tipo de exportaciones son imposibles de hacer. Todo empezó en la discusión de cuando se mandan muestras y que también tenían un costo importante. Lo cierto es que hoy, con el mundo globalizado y con el tema vinculado a lo que nosotros llamamos productos especiales y bien diferenciados, Uruguay tiene una capacidad en el tema vinos, en el tema quesos, en el tema mermeladas, o sea, de exportar pequeñas cantidades para un cliente puntual, en la medida que Uruguay no tiene escala, que puede ser un restaurante o en Estados Unidos, o en Europa, o en el Asia, y de esa manera permitir que las micro y pequeñas empresas puedan insertarse en el mundo global. Esto fue un acuerdo entre el gobierno, los privados, incluidos los despachantes de aduana, y lo que puede ser los sectores empresariales. Acá hay un gran esfuerzo de bajar costos de parte del sector empresarial y del Estado. Y ahora lo que antes costaría $1,000 va a tener un costo que no llega a los $50, presidente. Y cuando digo que lo más importante es lo que no está escrito, es el esfuerzo entre Estado y privados para lograr objetivos y para bajar costos. Yo me veo en el futuro intentando, entre privados y Estado, bajar costos en los puertos. Veo en el futuro los privados y el Estado bajar costos en el transporte. Veo una cantidad de áreas en las cuales podemos reducir costos, podemos tener mayor actividad y el Estado, en vez de recaudar menos, termina recaudando más, y los privados, facturar menos, en la medida que facturan por mayor cantidad, terminan facturando más. La Calle Pou, senador del Partido Nacional, planteó su discrepancia con las medidas que maneja el gobierno de que los policías, cuando están cumpliendo tareas particulares fuera del área vinculada a lo que es la actividad central de un agente policial, no lleven el arma reglamentaria. Dice la Calle Pou que esto es más de lo mismo, intentar limitar, que son, en este caso, propuestas de un gobierno que está en retiro. Habló del tema seguridad. Escuchamos lo que decía el senador y candidato a la presidencia por el Partido Nacional, la Calle Pou. Escuchamos por vía oficial, por agentes de gobierno, disparates acerca de la seguridad pública, acerca de la acción y el respaldo policial. Hace algunos fines de semana, el subdirector de la Policía Nacional expresaba que en algunos procedimientos él entendía que no era una mala cosa que la policía retroceda. A ver, para entender bien lo que dijo este jerarca. Que si en un procedimiento, en cualquier barrio de Montevideo, en cualquier lugar del país, la policía va a defender a aquellos que son atacados, aquellos sobre los cuales se está cometiendo un delito, aquellos sobre los cuales están sufriendo algún tipo de desmán, si se ve agredida, por lo general por una minoría de gente, si se ve atacada, este jerarca, o sea el gobierno del Frente Amplio, entiende que la policía debe retroceder. Es un gravísimo error entender esa situación así, porque la gente de bien, el ciudadano de bien, necesita que aquel que nos cuida, que el hombre o la mujer con el uniforme de policía, tenga el respaldo para ir para adelante. En ese retroceso de autoridad termina perjudicando a aquellos que son buenos ciudadanos. En el día de hoy nos levantamos con otra noticia similar. Es que la posibilidad de desarme de algunos policías que están cumpliendo alguna otra función de guardia o de otro tipo de trabajo. Es otro gran disparate. O sea, de nuevo el retroceso, de nuevo sacar herramientas, de nuevo desarmar la policía, de nuevo atentar contra el respaldo moral, el respaldo simbólico y reglamentario de los agentes de policía que a lo largo y ancho de todo el país nos están reclamando a los gobernantes que los cuidemos. Hay que cuidar al que nos cuida. Y por eso hace mucho tiempo insistimos con la legítima defensa policial. Legítima defensa policial que es compartida por muchísima gente. Por dirigentes políticos, por el sindicato policial, por policías que nos encuentran diariamente y nos dicen que necesitan esta herramienta para poder cumplir con las órdenes que reciben. Lamentablemente el Frente Amplio desde el inicio no ha entendido, no ha respetado ni respaldado la acción policial. Y si eso no sucede, ¿qué podemos esperar de los ciudadanos que hoy están asolados por la delincuencia y asolados por el crimen? Notoriamente es un gobierno que está en despedida, un gobierno que está en retroceso, pero que aún le falta mucho tiempo. Y los ciudadanos de bien que tienen temor, los ciudadanos de bien que debido a la inseguridad pública han cambiado sus costumbres, lo que menos necesitan es un presidente, es un ministro, son jerarquías del Ministerio del Interior que le quiten herramientas, que les quiten respaldo a la policía. El senador Javi García, también del Partido Nacional, de la lista 40 en la Cámara de Senadores, también planteó en la media hora previa el tema de la violencia y sobre todo los últimos asesinatos a policías, y pidió que haya, desde el punto de vista del Ministerio del Interior, mayor reconocimiento y mayor protección hacia quienes cumplen las tareas vinculadas a la seguridad desde su cartera. Vamos a escuchar lo que decía Javier García, que también consideró criticable la medida del Ministerio del Interior de sacarle el arma a los policías cuando están de particular. 9-4 policías. Policías fueron asesinados. No ha habido en ningún caso una expresión del Estado de solidaridad, de acompañamiento y de repudio a esta tragedia que se está viviendo en Uruguay en materia de inseguridad y que ha costado la vida, además de civiles, a policías que son quienes tienen la misión legal de defendernos. Cuidar al que nos cuida es una misión fundamental de toda sociedad democrática y republicana. Y por eso, como lo hicimos hace unos años atrás, cuando fue asesinado un policía aquí en Montevideo en un restaurante, que nos solidarizamos, volvemos a hacerlo y volvemos a expresar la voz de que el Estado, el Poder Ejecutivo, debe estar presente, debe levantar su voz de repudio y su solidaridad con la familia de los policías asesinados. Y se exponen todos los días para defender a los uruguayos. Y en la noche misma de ayer aquí cerca de esta casa, un policía tuvo que utilizar su arma de reglamento estando de particular para abatir un delincuente que rapiñaba un supermercado. Toda esta alarma que estamos señalando y que, como advertimos varias veces en el Senado, no es fruto de la casualidad. Atentar contra la policía es una estrategia del crimen en toda América Latina. Y no estamos exentos de esa realidad. Por eso, no solo corresponde lo que decía recién, sino también señalar el rechazo absoluto desde esta banca a lo que tomamos conocimiento en la noche de ayer, sabiendo que el Poder Ejecutivo está evaluando prohibir a los agentes de policía a estar equipados y con su armamento reglamento cuando desarrollan actividades particulares. Señora Presidente, es una medida, primero que nada, absolutamente ilegal. Es violatoria de la Carta Orgánica Policial, de la Ley Orgánica Policial y de la Ley de Procedimiento Policial. Absolutamente ilegal. Como dice la ley, policías es las 24 horas del día, independientemente que se esté de turno o que se esté fuera del turno. Pero no solo es ilegal, es una barbaridad, señora Presidente. Es un disparate lo que está evaluando el Ministerio del Interior. Allí estaban las críticas hacia la política del Ministerio del Interior anunciada en las últimas horas. Tenemos que decir que justamente ayer, bajo lo que fue la formalización o procesamiento de cuatro personas vinculadas a el atraco y el asesinato de un policía, cuando fue entregado por parte de un repartidor de bebidas, porque llevaba una recabación importante, durante la actividad en el juzgado hubo incidentes gravísimos en lo que fue la participación de familiares de policía, familiares de los detenidos y propios detenidos que le pegaban al que había entregado los datos concretamente a la policía para que el caso se aclarara. Allí había periodistas, porque en realidad los periodistas son audiencias públicas, pero no pueden entrar con cámara, no se puede filmar, no se puede grabar. Es más, te piden que el teléfono ni siquiera lo pongas en modo avión, sino que lo apagues directamente. Solamente se puede tomar nota, los periodistas entran, toman nota y después, cuando hacen las notas correspondientes fuera del juzgado, se basan en lo que pasó en el hecho y en lo que pudieron escuchar. Lamentablemente ayer a una de las colegas, María Eugenia, de BTV, Tuque, de tan solo 28 años, sufrió un fuerte golpe en la espalda justamente a partir de la pelea que se dio en este juzgado, en esta audiencia pública. Se deberán tomar en este caso las necesarias actividades vinculadas a la protección de las personas que van a una audiencia pública por parte de la justicia y por parte de las autoridades del Ministerio del Interior para que estas cosas no vuelvan a suceder. Hoy fue un golpe fuerte en la espalda, otro día puede ser otra cosa y esperemos que no sea así. Reitero, porque además son gente que está cumpliendo su trabajo. Mi saludo y me alegro además que María Eugenia solamente haya tenido un golpe en la espalda y que esté bien. Vamos con la información, en este caso por 49 votos en 72 presentes, la Cámara de Diputados aprobó las directrices costeras con cambios de lo que venía en el Senado por los artículos 17 y 18 que se sacaron en otras situaciones y que hacen que la Cámara Alta tenga que volver a analizar este tema. La Unidad Popular, junto con el resto de la oposición, planteó diferencias con lo que es el proyecto. Carlos Pérez, representante de la UP en la Cámara Baja, en este caso diputado suplente, lo que marcó fue temas, diríamos, formales, legales, que tienen que ver con violentar el artículo 10 de la ley que rige justamente el tema de los contenidos de las directrices. Otro que tiene que ver con temas de sustancias, es decir, porque hay cosas que no están en este proyecto de ley, por ejemplo, un mapeo junto acompañando el material escrito, el papel o el impacto que puede tener UPM2 en Durazno, temas vinculados a lo que es la situación de el posible puerto de aguas profundas, la posibilidad de que la ANP haga puertos en otros lados. También el papel del puerto de UPM2 y situaciones que también hablan de carencias. Por ejemplo, en este caso que podríamos enmarcarlas como las resoluciones políticas del oficialismo. que les decía Carlos Pérez, está bien que las tomen, pero nos tendrían que explicar por qué. Por ejemplo, ¿por qué solamente el Río de la Plata y el Océano Atlántico en estas directrices costeras, y se dejó al Río Uruguay, afectado por UPM1, fuera? Al Río Negro, afectado por la contaminación que tiene, pero además por la posible UPM2, fuera. Laguna Merín, fuera. Bueno, habría que tener una explicación, y además por desaprovechar oportunidades, porque hay temas y problemas graves, como lo de los lagos de Canelones, que se podían haber tomado aquí como material para analizar, como insumo, y que no fueron en ese sentido. Dejando además en el ámbito privado y en aquel emprendimiento internacional que se quiere instalar en nuestro país, muchos agujeros, muchos, diríamos, allí temas que quedan sin ser firmes, en donde pueden ellos de alguna manera hacer y deshacer, y eso obviamente genera preocupación, porque se sabe que cuando las multinacionales privadas hacen y deshacen, lo hacen a partir de su rentabilidad y no a partir de la protección del país. Pero vamos a escuchar lo que decía el diputado Carlos Pérez. Que nosotros presentamos informe en tiempo y forma, y con él íbamos a sugerir o recomendar a la Cámara no acompañar este proyecto de ley. Para empezar con los temas de forma, nosotros ya este proyecto de ley, habiendo pasado por la Cámara de Senadores, se empezó a tratar en diputados. Me tocó estar justo ese día que se recibió por primera vez en diputados a los intendentes. Vinieron, si no me mal no recuerdo, Aníbal Pereira, de Rocha, de Rivera, Marne Osorio y Botana, de Cerro Largo, a la Comisión de Vivienda de Diputados. Los tres intendentes aclararon, y pueden ir a la versión esta que gráficas, que venían con una visión personal porque no había resolución del Congreso Intendente. Ya habiendo pasado por lo que aquí se dijo, la elaboración en el Poder Ejecutivo, por el Senado, y los intendentes que en ese momento encabezaban el Congreso Intendente vinieron acá con posiciones personales porque no había sido tratado por el Congreso Intendentes. A nuestro juicio esto claramente viola la norma general del ambiente, la 18.308, que en su artículo número 10 legisla los procedimientos que debería llevar la elaboración de estas directrices. El artículo 10 de la ley 18.308, que dice elaboración y aprobación de las directrices nacionales, y estas son directrices nacionales para el espacio costero en este caso, el Poder Ejecutivo la elaborará y someterá las directrices nacionales al Poder Legislativo para su aprobación, sin perjuicio de la iniciativa legislativa que a este corresponda. Pero inmediatamente dice, en el proceso de elaboración de las directrices nacionales se fomentará la participación directa de las entidades públicas con competencia relevante en la materia y de los gobiernos departamentales. Para nosotros, los gobiernos departamentales recién participan cuando el intendente de Montevideo tranca, por decirlo de alguna manera, futbolera, y obliga a la DINOT a sentarse a conversar con por lo menos los 5 intendentes que se habían afectado por esta norma. Y en ese momento recién es que aparecen en el proyecto, que no hace mucho, las incorporaciones que hace el Congreso Intendente a esta norma, que en definitiva la incorporación es sin perjuicio de los gobiernos departamentales. Eso es lo que incorpora los congresos intendentes, con un conflicto previo porque no se los había tenido en cuenta. Por lo tanto, queríamos aclarar esto, porque en cuanto a la forma, a la elaboración, a nosotros nos parece que no cumplió con el artículo 10 de la ley que preveía y legislaba para la elaboración de este proyecto. Entrando al contenido, también la ley 18.308, en su artículo número 9, establece, y nos guste o no, digo, se votó en el 2008, nosotros no estábamos en Cámara, muchos de los que están aquí sí, estableció qué contenidos debería tener este proyecto de ley. Y en él se debería, se dice el artículo en el literal A, el establecimiento de las bases y principales objetivos estratégicos nacionales en la materia. Si somos generosos podemos decir que esto lo tiene, aunque no lo compartamos. En el literal B, el artículo 9 obligaba a este proyecto de ley a definir la estructura básica territorial, que acá la define, pero ahora vamos a ver de qué manera la define, y la identificación de las actuaciones territoriales estratégicas. Esto no está. Esto en el proyecto de ley no existe. Para tomar un ejemplo, se sigue adelante con la idea de hacer un puerto de aguas profundas en Rocha, por ejemplo. Esto sería una actuación territorial estratégica. En este proyecto no está. Obras de la ANP, que supuestamente tenían que participar porque entienden en esta materia. ¿Se va a hacer algún puerto en el oeste de Montevideo, por ejemplo? Acá no está. Y después vamos a ver también la segunda planta UPM. ¿Es una actuación territorial estratégica para el departamento de Durazno? ¿Modifica toda la economía, la sociedad y la cultura de la zona? Eso acá no está. Por lo tanto, creemos que no cumple con la ley 18.308. Y después vamos a referirnos nuevamente a este artículo porque los literales C y D nos habilitan a, nos parece a nosotros, haber establecido, perdimos una oportunidad que después nos vamos a referir con respecto a los lagos de la costa de Canelones. Entonces, lo que no tiene el proyecto, muy, muy brevemente, pero ¿qué más no tiene? O sea, ¿qué debería tener este proyecto que en realidad no tiene? Que tal vez es el argumento principal por el cual nos oponemos y recomendamos a votar en contra. Este proyecto de ley debería, como dije, identificar esas actuaciones. Lo que debería este proyecto de ley, ¿cuál es la materia de este proyecto de ley? Es el mapeo de todo esto que se refiere ahí, que se va a hacer después, o que en quien haga una obra lo tiene que hacer, o que en quien invierta un privado lo tiene que hacer. Nosotros entendíamos que este proyecto de ley lo debería hacer. O sea, el mapeo de todos y cada uno de los ecosistemas costeros. Esto es lo que tenía que tener el contenido que la ley 18.308 obligaba a este proyecto de ley. O sea, el mapeo de los ecosistemas costeros en un mapa aparte del texto, en un mapa, debería estar en este proyecto de ley. Porque ustedes se imaginan que en 600 kilómetros de costa hay una gran diversidad. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que se refiere, cuando habla de la costa, dice las dunas, los humedales, las embocaduras, si uno lee eso, en realidad está hablando de todo, de toda la costa, y si es todo, no es nada. Entonces, este proyecto de ley debía mapear los ecosistemas costeros, debía expresar la diversidad de los sistemas costeros, debía definir claramente y establecer de forma mapeada los componentes vulnerables, que acá se los nombra, pero no se los define en el mapa. Se habla de los fraccionamientos consolidados. Bueno, deberían de estar identificados cuáles son y deberían estar en un mapa también en este proyecto de ley. Y una vez mapeados, identificados los componentes vulnerables, todos los ecosistemas costeros, los fraccionamientos consolidados, no consolidados, allí, una vez mapeados, definir para cada uno de estos ecosistemas, definir los objetivos de conservación, si lo que se pretendía en esos en esos componentes, si lo que se pretende es conservar y recomponer, definirlos y establecer los objetivos de conservación, y si en ese ecosistema lo que se pretende es transformar el espacio, por ejemplo, llámese UPM2, llámese Puerto de Aguas Profundas, si lo que se pretende es transformarlo, bueno, ahí debería estar establecido ¿cuáles son los objetivos de transformación de ese espacio costero? Parte de lo que decía el diputado Carlos Pérez en esta aprobación, reitero, de las directrices costeras que con los votos de Frente Amplio 49-72 en general fueron aprobadas con modificaciones, por lo tanto volverán a la Cámara de Senadores. Allí el diputado de la Unidad Popular explicaba por qué la UP votaba en contra. Seguimos con la información y en la Cámara de Diputados también fue caja de resonancia del tema de la lista negra de la OIT, en donde Uruguay el viernes va a tener el debate para defender y allí defensa y contraataque. En relación a un, en este caso es un pedido empresarial que hace ya tiempo que se venía manejando, que de algún momento se había dicho que había acercamientos y no. El presidente Vázquez había manejado el tema del acercamiento, Murro había manejado el tema de los acercamientos con los empresarios, pero parece que no fue así, porque la denuncia siguió su curso y de alguna manera estableció esta lista negra para Uruguay. Que tiene que ver con los consejos de salarios, que los empresarios los quiere de forma distinta, considera que se está actuando de forma ilegal, y también lo concerniente a las limitantes sobre ocupaciones y piquetes. En ese sentido, el diputado Gerardo Amarilla del Partido Nacional manifestó que junto con el diputado Pablo Abdala habían presentado un proyecto para que no se llegara a esta situación, que tomaba parte de lo que los empresarios planteaban, o casi todo. Y de alguna manera habló de soberbia desde el punto de vista del gobierno y también esto de que manifestaba que se estaba por arreglar, que había negociaciones, que se había hablado con los empresarios y finalmente eso nunca terminó de definirse de forma positiva por parte del Poder Ejecutivo. Si no, no estaríamos en las condiciones que estamos, dijo Amarilla. De quien habla conjuntamente con el diputado Pablo Abdala, presentamos un proyecto de ley en el seno de esta Cámara, que en realidad fue un proyecto redactado por el catedrático de Derecho Laboral, Nelson Larrañaga Aceñi, y que realmente recogía ese proyecto en un trabajo académico muy interesante, un aporte valioso para el Parlamento y para la Comisión de Legislación del Trabajo, la recomendación del Comité de Libertad Sindical que ya había hecho al Uruguay allá por 2010. Ese proyecto además establece las garantías para libertad de trabajo y empresa en casos de ocupación, garantías de niveles de negociación colectiva y mecanismos de prevención y solución de conflictos, de alguna manera para recoger esas recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, pero también adaptar la normativa a la situación del país y que de alguna manera también los conflictos y las presiones y las tensiones laborales no fueran obstáculos para el desarrollo y para que los uruguayos mantuvieran el empleo. La Comisión de Legislación de Trabajo en el año 2017, concretamente en diciembre de ese año, recibimos al ministro Murro, la convocatoria fue nuestra, y justamente para hablar sobre este tema, y él habló, hizo una larga exposición en la comisión diciendo sobre los avances que se habían alcanzado, analizó toda la historia desde las primeras planteos que hicieron los empresarios en el 2007, lo que hizo él cuando estuvo al frente del ministerio y aún antes de asumir, que había logrado 2015, en el 2016 y en el 2017 una postergación, una suspensión de la discusión de este tema en virtud de los acuerdos que aparentemente se alcanzaban en forma tripartita. Habló de las negociaciones políticas entre los tres sectores y que estaban a punto de llegar a una solución definitiva. Él en ese momento hablaba de antes de junio del 2018, seguramente vamos a tener una solución definitiva para que este tema no esté más en la agenda de la OIT. Lamentablemente, si hubo avances, si es que lo subieron, no fueron suficientes. Porque esta mañana nos asesinamos con que el tema avanzó y tuvo este trágico desenlace, entendemos nosotros que es ingresar al país en la lista negra. Yo creo que, señora Presidente, creo que aquí hay, lamentablemente, en muchos actores, una cuota importante de soberbia y una cuota importante de no aceptar que las realidades de la vida son mucho más que las construcciones teóricas que podemos tener en base a nuestra ideología. Caen por tierra esas construcciones teóricas cuando realmente Hay un problema real en el empleo y en el trabajo de los uruguayos. Hay que reflexionar realmente si el trabajo no es una cuestión a proteger y a promover. Es claro que son tan perjudiciales las prácticas de aquellos malos empresarios como también de aquellos malos sindicalistas que perjudican el trabajo por intereses menores. Aquí tenemos necesariamente que atender al trabajo, los costos de la producción, las cargas impositivas, la falta de competitividad con la que el país últimamente ha tratado a sus empresas, y muchas han cerrado o han reducido su capacidad de trabajo y de producción. Y también tenemos que ver, además del tema de costo, además del tema de impuesto, el tema de la necesaria cooperación que debería haber entre empresarios, trabajadores y Estado para mantener la producción nacional, para mantener la empresa y sobre todo el trabajo y el empleo de los uruguayos. Yo pido, señora Presidenta, que estas reflexiones puedan pasar a la Presidencia de la República, al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a la Comisión de Legislación de Trabajo de esta Cámara, al PICNT, a la Confederación Gremial y Sindical de Uruguay, a la Cámara de Industria, Cámara de Comercio y Servicios y a la Cámara, a la Confederación Empresarial de Uruguay, ACEDO. Y desde el punto de vista del Frente Amplio, respondió Alfredo Asti, diputado del Frente Amplio, en base a lo que ustedes ya conocieron, que en este caso expresó desde Ginebra Ernesto Murro. Nosotros ayer de tarde compartíamos algo, hoy nuestro compañero José Luis Vázquez en la mañana también lo hizo. Vamos a escuchar ahora a Asti tomando parte de lo que en este caso Murro comentaba en ese audio video que enviará vía WhatsApp. El Ministerio de Trabajo y la representación del PICNT durante el desarrollo de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el caso de Uruguay fue incluido en una lista de 20 de países los que serán sometidos a estudio esta semana por la organización. A esta situación se llega por denuncia de la Delegación Empresarial Uruguaya con apoyo de la Unión Internacional Empresarial. Esta inclusión nos iguala a países como Libia e Irak con procesos de guerra civil, a Honduras con cientos de muertes de dirigentes gremiales, a Brasil que acaba de suprimir el Ministerio de Trabajo, etc. Y a muchos otros lugares donde precisamente no rigen normas laborales y de negociación colectiva como en nuestro país. La denuncia se basa en la solicitud de que se revise la ley de negociación colectiva que tiene Uruguay, larga tradición, de 76 años, y que solamente fue suprimida durante la dictadura y también durante los gobiernos de la década del 90, reinstalándose a partir del año 2005 con el primer gobierno del Frente Amplio. Esa misma negociación colectiva ha tenido acuerdos entre obreros y patronos superiores al 90% de esos acuerdos, de esas instancias. Y cuando se ha exigido la intervención del Estado, la misma se ha dividido en partes similares en apoyo de uno u otro sector. En esta última ronda de acuerdos, la más grande de la historia de nuestro país, hubo 229 convenios firmados y solamente quedan dos por resolver. Nuestro sistema de negociación colectiva es un escudo, una defensa para los trabajadores de toda la parte de nuestro país, incluso de las zonas más alejadas, de los más débiles, los menos sindicalizados, y ha logrado la mejora de salarios reales y, por consiguiente, pasividades. Acabo de citar al ministro Murro. Resulta difícil aceptar que se exponga al país a quedar incluido en una lista negra de incumplidores de derechos laborales, cuando Uruguay permanentemente ha sido destacado por la OIT por su alto cumplimiento de los convenios internacionales firmados en su ámbito. Obviamente no sabemos si esta posición es representativa de las más de 200.000 empresas en actividad en el país, ya que la misma expone a Uruguay a dificultades en el momento de atraer inversiones tanto locales como extranjeras. De este modo se arriesga la continuidad del crecimiento con equidad que ha sostenido el país en los últimos años. Las cámaras empresariales han logrado su objetivo de cuestionar a Uruguay y sus políticas de derechos laborales a nivel internacional. Esta operación se vincula también a recientes propuestas planteadas desde el sector empresarial en relación a la reducción indiscriminada de funcionarios públicos, cambios impositivos, tipo de cambio más alto y salarios más bajos, reclamados para mejorar la competitividad y muy alineados a posiciones de partidos políticos de la oposición. Como ven, el tema también tiene un cariz electoral allí, planteándose las diferencias que supuestamente hay, no solamente en esta materia, sino en la materia económica. Y bueno, viniendo de Asti, obviamente así lo es, porque ustedes saben que Asti es el soldado de Danilo Astori en la Cámara de Diputados. Nos vamos. Nelson Díaz en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.